El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos que nos siguen por la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Benjamín Carrión en la internet www.casadelacultura.gob.es o si no también directamente en la radio en AM por las en la 940 AM, en el dial 940 AM. Tarde de sol, hace unos dos días más o menos veía las declaraciones del principal del INAMI diciendo que estos meses se iban a caracterizar por eso, precisamente lo que acabamos de vivir, ¿no? O sea, unos días en donde se concentra la lluvia y después otros días en donde pasa como que si de hecho no hubiera pasado nada, como que si no hubiera caído el aguacero que tuvimos prácticamente en todo el país, ¿no? Esas fuertes lluvias que hasta ahora siguen, dejan sus secuelas en Esmeraldas, fundamentalmente, que veía en las redes sociales y en la prensa, las secuelas de del temporal por esas provincias. Aquí en Quito, lo que nos dice el INAMI es que va a ser, van a haber lluvias sí, intensas, muy intensas, pero bastante espaciadas, no agrupadas. Entonces vamos a tener periodos así de sol y algunos periodos de lluvia. Hasta ahora, y siempre aquí en el país estamos en una región tropical y el clima es bastante, bastante cambiante. Hoy es miércoles, vamos a hablar un poco de política. Recuerden que Punto Diverso es el programa de la Radio de la Cultura dedicado a las diversidades, a las poblaciones de la diversidad sexual y de género LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex. No obstante, como lo único que nos define como personas no es únicamente nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género, a los miércoles le dedicamos a temas más políticos y coyunturales. Si es que hoy hablaremos sobre la CELAC. ¿Qué es la CELAC y para qué sirve? ¿Qué es precisamente este organismo internacional? Lo revisaremos después de un corte musical. Que siempre te rozan, cómprate un sueño para esta noche, mejor que no dure, porque si te agarran la blanca no siempre es dulce. Los niños lloran siempre cuando pierden su juguete, sea nuevo, sea viejo, a mí no me importa. Yo soy la sombra que me espera, acelera. Yo soy camina lento, guanaco en sí, con el carmazo. Bueno, como les decíamos antes de escuchar este intermedio de música, que hoy veremos un poco qué es esto de la CELAC. Estos días hemos visto en la televisión, en la prensa, hemos escuchado. De hecho, aquí en la Casa de la Cultura se está realizando un encuentro paralelo, que es el Encuentro de los Pueblos, con motivo de la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, de los presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en la sede de UNASUR, aquí al norte de Quito. ¿Qué es la CELAC? La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños es un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política. Su membresía incluye a los 33 países de América Latina y el Caribe. Surge con el compromiso de avanzar en el proceso gradual de integración de la región, haciendo un sabio equilibrio, según información que parte de la página web de la CELA, haciendo un sabio equilibrio entre la unidad y la diversidad política, económica, social y cultural de los 600 millones de habitantes de América Latina y el Caribe. Desde su puesta en marcha en diciembre de 2011, la CELAC ha contribuido a profundizar el diálogo respetuoso entre todos los países de la región en temas como el desarrollo social, la educación, el desarme nuclear, la agricultura familiar, la cultura, las finanzas, la energía y el medio ambiente. Asimismo, la CELAC ha promovido que América Latina y el Caribe se asuma a sí misma como una comunidad de naciones capaz de dialogar y de buscar consensos en temas de interés común. Por mandato de los jefes de Estado y de Gobierno, la CELAC se constituye en la voz unificada de la región en temas de consenso. Es el único interlocutor que puede promover y proyectar una voz concertada de América Latina y el Caribe en la discusión de los grandes temas globales, con el objetivo de buscar una mejor inserción y proyección de la región en el ámbito internacional. En cuanto a mecanismo representativo de América Latina y el Caribe, la CELAC asume entre sus atribuciones la interlocución de la comunidad con otros países y grupos regionales. Destaca entre ellos el diálogo de la CELAC con la Unión Europea, el foro CELAC-China, el mecanismo de diálogo con la Federación de Rusia, así como los acercamientos con la República de Corea, el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, Turquía y Japón. La CELAC busca complementar la arquitectura regional ya existente sobre la base de la no duplicación de esfuerzos, con el fin de potenciar elementos comunes y fomentar la complementariedad. Se refiere a la arquitectura de las relaciones internacionales en la región. La CELAC puede resumirse de la siguiente manera. Primero, es un mecanismo de diálogo y concertación política. Segundo, es un mecanismo articulador que trabaja sobre la base del consenso. Tercero, es un foro que avanza sobre la convergencia de acciones e intereses comunes. Cuarto, es una plataforma que facilita una mayor presencia de la América Latina en el mundo. Y finalmente, como quinto punto, es un espacio para hacer frente a desafíos comunes. Dentro de este marco, ya hemos visto qué es la CELAC, para qué fue, con qué motivo fue impulsada fundamentalmente y de manera muy de manera decidida por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez. Básicamente es llegar a temas consensuales en toda América Latina, ¿no? Entonces cabría hacernos la pregunta de, a pesar de que de acuerdo a la agenda que se trata, que se trató ya el día de hoy en la reunión de los presidentes, el tema que estuvo presente siempre fue el tema económico. Recuerden que estamos atravesando una crisis a nivel en todo el mundo y que también golpea a América Latina. Así es que lo que dominó en esta cita fueron los temas económicos, a pesar de que una nota de prensa de Diario del Comercio nos apunta, nos dice de que son dos modelos económicos distintos los que tienen que de alguna manera concertar dentro de la CELAC los esfuerzos que se harán en la región para los embates de esta crisis. Según José Luis Fuentes, que es profesor universitario, hay dos modelos económicos que están compitiendo en la CELAC y eso hace que tenga un ámbito amplio y disperso. Para Francisco Carrión, ex canciller ecuatoriano, representante del país en Naciones Unidas, la CELAC es un organismo, es una organización válida siempre que sea una organización de consulta y de concertación políticas. Pongo solamente el tema antes nuevamente de irnos a escuchar un poquito más de música. Cabe, les pregunto a las personas que nos están escuchando también y a ver si es que se animan a escribirnos un mensajecito a las redes sociales. Puede ser también a las redes sociales de la Fundación Ecuatoriana Equidad. En Facebook nos encuentra como Fundación Ecuatoriana Equidad. ¿Qué tan pertinente sería que la CELAC debatiera las posturas de la región en temas, en la promulgación, por ejemplo, de leyes que favorezcan abiertamente los derechos de las poblaciones de la diversidad sexual y de género, como por ejemplo en cuestiones como el matrimonio civil igualitario, adopción para parejas del mismo sexo, y ahora que también estuvo en los temas de los medios, ahora último, que se aprobó en Francia algunas reformas para el aborto legal, de tal manera que quizá esos temas también deberían ser importantes para divertirse en este foro. Pongo eso como consulta para el público y vámonos un poco más de música. Florence and the Machines, Dog Days Are Over. La ley de comunicación nos van a poner 50%, o sea, nos permite, más bien dicho, también poner música no hecha en el país, así es que también usamos eso en nuestros espacios para hacerlo. Chévere este grupo, Florence and the Machine. Bueno, siguiendo con el tema de hoy día sobre la CELAC, revisemos un poquito también cómo fue el proceso de creación de la CEDAC. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños fue creada en Caracas en el marco de la tercera cumbre de América Latina y el Caribe sobre integración y desarrollo, y también de la 12ª cumbre del Grupo de Río, reunidas los días 2 y 3 de diciembre de 2011 en Caracas. El acto de creación se llevó a cabo mediante la firma de la Declaración de Caracas por parte de las jefas y los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, en la cual se define a la CELAC como un mecanismo representativo de concertación política, cooperación e integración de los estados latinoamericanos y caribeños, y como un espacio común que garantice la unidad e integración de nuestra región. El hecho histórico más remoto que, por su naturaleza y alcance de miras, ocurrido en la región de Hispanoamérica, y que de hecho se asocia a la creación de la CELAC, lo constituye el Congreso Anfictiónico que se realizó en la ciudad de Lima el 7 de diciembre de 1824, y es en este cónclave, en esta reunión que se dio en el siglo XIX, se da como por hecho que constituye el primer gran antecedente para la conformación de un espacio de diálogo entre los países hispanoamericanos, como lo que pretende ser la CELAC. Finalizada la guerra por la independencia de Hispanoamérica, Simón Bolívar pensó que era necesario propiciar un diálogo de encuentro en el cual participaran los países del continente americano, con el propósito de que estudiaran, analizaran y examinaran todo lo referente a los temas que les interesaban en el ámbito internacional. Tales temas estaban relacionados con la consolidación de los logros alcanzados en el campo de batalla, el resguardo de los intereses de las nuevas naciones frente a las potencias europeas que querían recuperar sus dominios perdidos, así como el fortalecimiento de la amistad entre los nuevos países, afianzando sólidos principios para la relación entre estos, es decir, entre los países que recién terminaban de independizarse aquí en América Latina. Fue, no obstante, la CELAC también impulsada en su momento de manera decisiva, y creo que ya lo dije al inicio del programa, por el expresidente Hugo Chávez, y lo impulsaba precisamente como venezolano, como un mecanismo independiente de la región para tratar los temas de la política regional, sin considerar a los países anglosajones de América, es decir, a los Estados Unidos y el Canadá. Entonces, la propuesta precisamente, digamos, el espíritu, no la propuesta, el espíritu de creación de la CELAC era ese, ¿no? O sea, era el rescatar la soberanía, digamos, de los países latinoamericanos que habíamos pasado pues por décadas de una injerencia en algunos procesos más marcada, en otros menos marcada, pero sí con una injerencia fundamentalmente estadounidense. Así es que ese fue el principio por el cual se decidió crear la CELAC en diciembre de 2011, es decir, ya hace 4 años atrás. Está por verse, yo creo, ya como comentario muy personal, los logros que se puedan alcanzar con la CELAC. De hecho, después de estas reuniones, antes de las reuniones presidenciales como la que se está desarrollando en este momento en Quito, siempre hay una serie de reuniones entre ministros, subsecretarios, que son en realidad las que hacen avanzar los acuerdos entre los países. Sin esas reuniones de base no se podría llegar a ningún acuerdo. Y de todo este proceso, ya llámese CELAC, llámese UNASUR también, lo que se debe rescatar son estos intentos, ¿no?, de fortalecer las relaciones económicas, culturales, de toda índole entre los países de la región. Entonces eso, más allá de los logros que se puedan obtener después de la reunión, creo que está ese, hay que destacar ese ánimo, ese espíritu de unir a las naciones latinoamericanas y caribeñas para estar más preparados frente a todo el mundo, a los otros bloques. Recordemos que el bloque europeo es muy consolidado, los bloques asiáticos, en definitiva, ¿no? Es un mecanismo para responder de manera conjunta a las coyunturas del mundo contemporáneo. ¿Cómo se maneja la CELAC? La CELAC se maneja con dos instituciones, ¿no? La presidencia pro tempore y la troika ampliada. La presidencia pro tempore es el órgano de apoyo institucional, técnico y administrativo de la CELAC, y de acuerdo con la decisión adoptada por las jefas y jefes de Estado del gobierno y del que creó la CELAC en su primera cumbre, esta estará asistida por, es decir, la presidencia pro tempore tendrá como asistentes a una troika ampliada compuesta por el Estado que ostenta la presidencia pro tempore, por el que le precedió en esa responsabilidad y por el que lo sucederá como presidencia pro tempore, más un Estado miembro de la CARICOM, representada por quien ejerce su presidencia pro tempore. En virtud de esta decisión, se conforma lo que se ha denominado el cuarteto CELAC de la presidencia pro tempore. Es decir, es lo que es el órgano que toma la lleva adelante, más bien ejecuta los acuerdos que lleguen en las reuniones presidenciales. Está conformado este órgano de gobierno de la CELAC por cuatro presidentes de la región: el presidente pro tempore de la CELAC, el que la antecede, el que seguirá, y además el presidente pro tempore de la CARICOM, que es el organismo regional similar de los estados caribeños. Bueno, ya estamos ya en los últimos minutos del programa. Solamente hacerles una aclaración, sino una invitación para que nos sigan escuchando. Recuerden que nosotros estamos de lunes a viernes desde las 4:30 en la radio de la Casa de la Cultura. Punto Diverso es el programa dedicado a las temáticas, a las problemáticas, a los temas de las poblaciones, la diversidad sexual y de género LGBTI, lesbianas, chicos gays, bisexuales, personas trans e intersex. Estaremos pendientes de lo que pase con esta reunión de la CELAC. Queda pendiente ese temita que les había dicho a nuestros amigos oyentes, que creo que el foro de la CELAC en algún momento, y en un momento quizá idílico, sí, podría convertirse en el foro en donde se debatan la postura, una postura regional más progresista con los derechos de las poblaciones de la diversidad sexual y de género. Ojalá sea así, creo que nunca está de más soñar. Bueno, pues entonces me despido de ustedes, un gran abrazo. Les invito, como les decía, a escucharnos el día de mañana y el viernes igual, desde las 4:30. Estuvo con ustedes Nicanor Benítez en micrófonos y en controles Daniel Castellanos. Familiar de una copa. invita a brindar por las cenizas, por las cenizas. Llegar hasta la puerta que quedó media abierta, a doblar la apuesta. Se da cuenta que hace frío afuera y no queda nada, no queda nada. No. Llegar hasta la puerta que quedó media abierta, a doblar la apuesta. Se da cuenta que hace frío afuera y no queda nada, no queda nada. Queda nada, no queda nada.